Tango, cantados por Rafael Moreno, el de Jerez, impresionados por Casares, joven. Fuente y sombra, le pedí al olivo. Agua le pedí a la fuente y sombra, le pedí al olivo. Que me ha puesto a mí tu cariño, que no sé ni lo que me dio. Las entrañas mías, por ti la daré, que paga y todo el cuento, porque me cambia bien. Trantrero, mi arma, reina del cielo, cuando te cambió. Inmediato, en aquel pocito inmediato, donde bebe mi pelo. Me distraí todo el rato, por ver aquel agüita el toma. Nadie me tenga miedo, que yo por mi propia mano me busca y tomo mi perdición. Y aunque lo unido si la ropita más que le quemara, nunca reniega de la ocasión. Yo pasé por donde tú vivías, yo pasé por donde tú vivías, y me acordaba yo de los ratitos, ay, que tú conmigo tenías. Yo no sé por qué, esta serranita ni me vuelve la cara cuando me ve.